Estos son los principales titulares del boletín informativo del 24 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se desatan incendios forestales en dos prefecturas del oeste de Japón. La cifra de muertos en la Franja de Gaza supera los 50.000. El gobierno japonés promocionará el anime y el manga en la Expo Osaka 2025. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Se informa del estallido de incendios forestales en las regiones montañosas de dos prefecturas en el oeste de Japón. A los residentes de algunas de las áreas se les ha instado a ponerse a salvo. El domingo por la tarde se desató un incendio en el distrito de Minami, en la ciudad de Okayama, situada en la prefectura homónima. El fuego continúa causando daños en una región montañosa del norte de la península de Kojima. Al pie de algunas montañas hay áreas con viviendas y fábricas. Para el domingo por la noche, las llamas habían quemado más de 100 hectáreas. Entre los sectores afectados se halla un barrio de la ciudad de Tamano. Los bomberos han estado haciendo esfuerzos para extinguir el incendio. Las autoridades municipales, que emitieron órdenes de evacuación para aproximadamente 900 residentes, indican que el fuego se está acercando a un poblado al pie de la montaña. En la ciudad de Imabari, prefectura de Ehime, se declaró otro incendio forestal. El domingo por la tarde se avisó sobre el siniestro a los bomberos, quienes enviaron autobombas y helicópteros para contenerlo. Las autoridades municipales instan a la gente que vive cerca del incendio a abandonar la zona. Algunos tramos de una autopista fueron cerrados por su proximidad con el fuego. Por su parte, la compañía ferroviaria de Shikoku suspendió algunos servicios en la línea Yosan. El domingo, las autoridades de salud palestinas informaron que los combates entre Israel y el grupo islámico Hamas en la Franja de Gaza han dejado más de 50.000 muertos. En un comunicado señalaron que 50.021 personas han muerto y 113.274 han resultado heridas desde octubre de 2023. En enero entró en vigor una tregua entre ambas partes. Sin embargo, el ejército israelí reanudó los ataques aéreos masivos el martes. Señaló que Hamas había rechazado una propuesta para prolongar el alto el fuego. Un líder de Hamas murió en uno de esos ataques israelíes. Las autoridades sanitarias gazatíes han dicho que más de 630 personas murieron en ataques durante el periodo de 5 días hasta el sábado. Hamas ha mostrado su voluntad de mantener el alto el fuego, pero no ha habido avances en las negociaciones. El ejército israelí parece estar dispuesto a intensificar su ofensiva en la franja. El domingo instó a los residentes de un barrio de Rafa, en el sur del territorio, a abandonarlo de inmediato y anunció que lanzará un ataque en la zona. Un año después de que entrara en vigor la legislación de seguridad nacional en Hong Kong, las libertades civiles son cada vez más limitadas en el territorio. El 23 de marzo de 2024 entró en vigor un suplemento de la Ley de Seguridad Nacional de 2020 que prohíbe los actos que pongan en peligro la seguridad nacional, incluyendo el robo de secretos de Estado, el espionaje y la injerencia externa. La pena más severa para los transgresores es la cadena perpetua. Según dieron a conocer las autoridades hongkonesas, en los últimos 12 meses han sido arrestadas por lo menos 16 personas bajo la legislación y se presentaron cargos contra 5 de ellas. Muchos casos se relacionan con publicaciones en redes sociales que, según las autoridades, incitan al odio contra el gobierno. En momentos en que la libertad de expresión se erosiona, el Partido Democrático, la principal agrupación prodemocrática de Hong Kong, anunció el mes pasado su disolución. Las autoridades están expandiendo la represión a los sindicatos del sector privado y a las instituciones de investigación que se consideran políticamente neutrales y han apoyado a la sociedad del territorio desde hace mucho tiempo. Los detractores de la ley opinan que las definiciones ambiguas de los actos delictivos permitirán a las autoridades usarla de manera arbitraria. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Vaticano dio a conocer el domingo que el Papa Francisco había sido dado de alta del hospital donde estuvo ingresado un mes a causa de una neumonía. El pontífice, de 88 años, se encontraba hospitalizado en Roma desde el 14 de febrero. En ese periodo, su vida estuvo en grave peligro en dos ocasiones. Sin embargo, su salud ha mejorado desde entonces. Antes de salir del hospital el domingo, el Papa, en silla de ruedas, saludó a una multitud desde un balcón. Dijo gracias a todos con una voz débil y recibió fuertes aplausos. Posteriormente regresó al Vaticano en automóvil. Su médico informó que se ha recuperado de la neumonía, pero que necesita seguir en reposo durante al menos 2 meses. El gobierno japonés promocionará los atractivos del anime y el manga en la Expo 2025 Osaka, Kansai, Japón, que se inaugurará el próximo mes. El Festival de Turismo de Anime y Manga se llevará a cabo del 30 de abril al 2 de mayo y estará dirigido a los visitantes extranjeros. Es parte de la nueva estrategia Cool Japan del gobierno, destinada a fortalecer aún más la industria de contenidos del país. Se habilitarán instalaciones para presentar diversas obras, entre ellas una dedicada al legendario Tezuka Osamu, ya fallecido. Los gobiernos locales, con alguna relación con los artistas, también planean contar con puestos para dar a conocer obras y vender productos relacionados. Entre los planes para el evento se encuentran presentaciones de actores de voz y una danza tradicional japonesa Bon Odori con música de animaciones, entre otras atracciones. Un observatorio meteorológico en la prefectura de Kumamoto, en el oeste de Japón, informó que los cerezos han comenzado a florecer en la ciudad de Kumamoto. El domingo, el observatorio anunció que poco antes de las 3 de la tarde se había confirmado que por lo menos 10 flores se habían abierto en el cerezo de referencia de la especie Someiyoshino, que se encuentra en terrenos de la entidad. Agregó que la ciudad de Kumamoto, así como la de Kochi, en la prefectura homónima, fueron las primeras que declararon el inicio de la temporada de floración de los cerezos Someiyoshino este año en Japón. Los funcionarios del observatorio dijeron que se prevé que estos cerezos lleguen a plena floración, en unos 7 a 10 días. El Ozeki, o campeón, Onosato, ganó el gran torneo de sumo de primavera después de una lucha de desempate. Es su primer título desde que ascendiera al segundo rango más alto de este deporte japonés y el tercero de su carrera. El domingo, al final del torneo de 15 días, Onosato compartía con el ex Ozeki Takayasu la misma puntuación, 12 victorias y 3 derrotas. Consiguió el triunfo en un combate de desempate en el que aprovechó su corpulencia. Mide 1,92 m y pesa 183 kilogramos. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros titulares. Se desatan incendios forestales en 2 prefecturas del oeste de Japón. La cifra de muertos en la franja de Gaza supera los 50.000. El gobierno japonés promocionará el anime y el manga en la Expo Osaka 2025. Y de esta forma ponemos punto final a nuestro boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.